Bueno, buenas noches. La verdad, primero agradecer el espacio. Tenía pensado venir mucho antes, pero bueno, la urgencia de la lucha tiró basta. Estaba antes, así que no pudimos viajar antes. Muchas gracias a todos. Bueno, básicamente estuve escuchando atentamente al compañero, creo que le ha dado un marco. Muy interesante a lo que uno puede venir a aportar en una charla como esta, digamos. Mi aporte en particular va a ser contarle de alguna manera cómo se desarrolla la lucha en los pueblos que están siendo hostigados tan directamente por el tema de la megaminería y demás. Nosotros no consideramos para nada que la megaminería sea el mayor problema que tiene la Argentina, pero consideramos que en nuestro caso específico y estando en una lucha a brazo partido contra la lumbrera, consideramos que la lumbrera es de alguna manera un símbolo emblemático de las transnacionales en Argentina. Nosotros aparecimos al conflicto de la megaminería cuando Antofagasta, un pueblo que está a 250 kilómetros del límite con Chile sobre la ruta 60, que es la desembocadura del Paso de San Francisco. Hace 6 años nos enteramos que una empresa australiana tenía la intención de abrir una minera de explotación de uranio a cielo abierto a 10 kilómetros de la plaza principal de Antofagasta. Esto de alguna manera, a nosotros que no nos había conmovido jamás, el hecho de que Alumbrera estuviera trabajando ya hacía 10 años. Por eso es que uno puede entender perfectamente todo lo que hay que comunicar para que la gente entienda nuestra lucha. Nosotros somos tirogasteños, vecinos de la gente de Nalgané, de Belén, y nunca antes de este conflicto se nos hubiera ocurrido a ningún tirogasteño autoconvocarnos en la lucha contra Alumbrera, por más de que era estaba tan cerca, ¿no? Esto de alguna manera para respaldar el hecho de que uno se tiene que sentir realmente damnificado de estas luchas para empezar a poner el cuerpo y para empezar a trabajar con eso. Y creo que es algo que lo estamos logrando. Cuando nosotros aparecimos en esta lucha, empezamos con un movimiento que no tenía nombre, porque la plaza de Tinogasta se juntaron casi 6.000 personas en un pueblo donde viven 15, y se manifestaron de una manera tan espontánea que a partir de ahí surgió lo que es ahora la Asamblea de Antofagasta, y es la asamblea que está combatiendo de alguna manera contra el mega emprendimiento de la lumbrera y con la incipiente iniciación de Agua Rica. En ese marco se disputaron muchas batallas. Nosotros conseguimos que la empresa de Jackson Global, esta minera que pretendía extraer uranio, de alguna manera capitulara, como me gusta decirle, a principios del año pasado y desistiera del proyecto, o por lo menos decidiera suspenderlo. Eso nos dio un poco un marco de tranquilidad, pero después de alguna manera vimos que el hecho de que Agua Rica quisiera empezar a trabajar en Andalgalá después del nefasto proceso que ha sido el de la lumbrera en la provincia, consideramos que es un monstruo tan grande, 3 veces más grande que la lumbrera, 3 veces más contaminante, y con un poder de contaminación social que sería imparable, empezamos a trabajar para que Agua Rica no empiece y para poder frenar el proceso. En ese marco, hace 4 meses, desde el día 29 de enero, tenemos intervenido el Paso Internacional San Francisco, uno de los 3 corredores bioceánicos y el más buscado y el más explotado por las empresas mineras para hacer entrar sus insumos. Lo tenemos intervenido el paso de los insumos mineros. Y el día 10 de febrero, después de la violenta represión que sufrió el pueblo de Tinogasta, a partir de ese día nunca más pasó un camión con insumos mineros. De alguna manera, esto nos demostró a los tinogasteños y nos demostró a lo mejor también a los militantes que veníamos con otra militancia, que era cierto que estamos en la construcción de un poder diferente, de un poder nuevo, de un poder distinto. No estamos disputando poder con el gobierno, no estamos disputando poder con los intendentes y demás, porque consideramos que ese poder no sirve para nada. Consideramos que el poder realmente lo tenemos y lo ejercemos en la ruta donde estamos actualmente, y que a partir de ahí estamos construyendo un espacio de lucha diferente, nuevo, renovador y realmente que da sus frutos. La idea era hablar de muchas cosas, poner otros contextos y demás. Hoy hay un montón de urgencias de Tinobasta. Cuando llegaba esta mañana nos dimos con que hay una nueva amenaza de desalojo en uno de los tantos intentos que hace el gobierno de la provincia por desalojarnos, por sacarnos del bloqueo, por seguir siendo servir a los intereses económicos de la lumbrera. Hoy en las declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Catamarca dijo que la única forma que había para lidiar con este tipo de problemas era metiendo presos a todos los ambientalistas que estaban en la manifestación. De alguna manera creemos que la justicia, que la fuerza del orden se hicieron cargo de esto que dijo la presidenta de la Corte de Justicia y se está preparando un nuevo desalojo para Tinobasta. Recién era lo que me estaban comunicando los compañeros desde ayer. Esto nos pone en una situación de urgencia frente a esto. Por eso, antes que nada, después de decir un par de cosas más que me parece oportuno decir en este momento, es que próximamente vamos a organizar algo para que podamos apoyar la lucha de los compañeros de Tinobasta, que en este momento se están viendo muy afligidos. Es impresionante el poder, cómo el poder económico de las empresas transnacionales se despliega en lugares como Catamarca, en lugares como Tinobasta, como Andalgalá, y forman de alguna manera gobiernos paralelos dentro de los mismos pueblos. Es impresionante ver el sometimiento de la clase política de las provincias a los intereses económicos de la lumbrera, en este caso de la lumbrera. De alguna manera, todos los movimientos de resistencia que hay hoy por hoy al pie de la cordillera de los Andes están haciendo una demostración impresionante de lucha contra estos emprendimientos. Y esta lucha hoy por hoy se ve acompañada en gran medida por todo un gran movimiento nacional, un gran movimiento que excede a los lugares donde está siendo afectado. Y esto quedó demostrado de alguna manera en los últimos incidentes del 12 de mayo pasado, donde nos encarcelaron algunos compañeros, que nos desaparecieron por un par de horas y demás, y el equipo de comunicación del país estaba a la orden del día y pudimos, por la fuerte presión social que se desató, que nos liberaran a las 9 y 10 de la noche. Yo creo que vuelva un poco entrar en consideraciones con respecto a lo que es el modelo extractivo al que estamos haciendo frente. Nosotros hemos tratado por todos los medios de hacer un discurso diferente desde nuestra lucha y de nuestra resistencia. Hemos tratado siempre de sacar el problema de la megaminería del terreno técnico y del terreno económico y llevarlo a un terreno donde nos parece que es el más adecuado, subir un escalón en la discusión y poner y llevar esta discusión a un terreno social, a un terreno de pérdida de la idiosincrasia, de desculturización, a un terreno de nueva conquista. Subiendo de alguna manera este escalón en la discusión, sacándolo de lo técnico y lo económico, nos encontramos con un montón de otras luchas que responden, si se quiere, a los mismos objetivos extractivistas de saqueo y de conquista. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que revalorizar, que reivindicar, unir absolutamente todas las luchas con esa conciencia de que estamos luchando en Tinobasta y en Catamarca por una cuestión, por la cuestión de la mega minera, en otros lugares contra la sofización, pero de alguna manera saber y entender que es una misma lucha porque responde a una misma conquista. Eso nos ayuda muchísimo a la hora de poder juntarnos y a la hora de poder empezar a tener en claro algunas cosas y algunos planteamientos. Básicamente, El tema de la lucha y de la resistencia nos ha enseñado muchísimas cosas y hemos podido poner en práctica en este momento cosas que hemos aprendido nosotros hace muchos años en otros lugares de militancia donde hemos podido estar. Hoy por hoy vemos que la lucha, que las luchas ambientales se dan en un marco totalmente diferente. Hoy por hoy vemos que las luchas ambientales son luchas donde realmente estamos peleando y poniéndole el pecho para cuidar nuestra soberanía. Digamos, el hecho de pararse frente a un camión que está trabajando para la lumbrera es de alguna manera cuidar un poquito que no se terminen de robar nuestra cordillera en los Andes. Esa lucha por la soberanía es, creo yo, la que nos tiene que convocar urgentemente. Y urgentemente porque si no va a llegar un momento que las luchas reivindicativas se van a llevar todos nuestros esfuerzos. Porque en algún momento nos vamos a encontrar peleando por los sueldos o por cuestiones reivindicativas que no son menores, pero en un país que no va a ser nuestro. Eso básicamente es lo que nosotros tenemos que, nosotros tenemos que considerar. Y esta lucha ha sido realmente aleccionadora. Acá hay compañeros que han estado conmigo poniendo el pecho en la Ruta 60, en el Paso Internacional San Francisco, y les ha tocado compartir las trincheras con un montón de gente que a lo mejor en otro contexto no lo hubieran hecho. Esto es una lucha mayor, es una lucha significativa, es una lucha donde realmente tenemos que hacer un ejercicio de abrir la cabeza, de abrir el corazón y de alguna manera tomar al compañero que está al lado nuestro, invitarlo a lo que venga, que se sume, porque hemos visto con los compañeros que han estado allá y demás que se suma a la lucha un montón de gente. Gente de diferentes religiones, diferentes idiosincrasias, diferentes niveles económicos y demás. Y eso es aleccionador verlo, porque a eso creo que le falta en algún sentido un respaldo intelectual. Eso creo que yo, el nacimiento de una nueva lucha, el nacimiento de estas fuerzas asamblearias que han surgido en el pie de la cordillera de los Andes y que de alguna manera con su horizontalidad, con a lo mejor sus falencias en muchos tipos de la cuestión organizativa y demás, han demostrado ser tan pero tan genuinas que han podido congregar a las bases en todo sentido. Me parece muy importante estos espacios de diálogo, me parece muy importante poder de alguna manera nacionalizar la lucha y poder comentar nuestras experiencias propias. En este momento hay dos asambleas más que están haciendo bloqueos en Catamarca. Una es en La Rioja, perdón, la asamblea de Famatina, que está impidiendo el paso de Osisco hacia el cerro Famatina. La otra es la asamblea del Algarrobo en Andalgalá, que está tratando de ponerle el pecho a la Agua Rica. Y otra es la asamblea de Tinogasta, que tiene, por decirlo de alguna manera, una herramienta contra el saqueo que es más directa, pero así también mucho más pesada de llevar, que es la intervención del Paso Internacional San Francisco. De alguna manera, digamos, terminando mi pequeña exposición, la idea es tratar de solidarizarnos con esta lucha y hacerla totalmente nuestra. Esta lucha ha dejado de ser de alguna manera de los catamarqueños, de los tinogasteños y demás, y realmente, pero no una expresión de deseo, no una cuestión romántica ni algo que digo de la boca para afuera, sinceramente siento que es una lucha en la que estamos todos comprometidos y por la que tenemos que salir a la calle todos los que sentimos que la cordillera forma parte de nuestra vida. Esto estuvo demostrado, como ya lo dije, el día 12 de mayo pasado, cuando entramos al calabozo. Había un señor ahí, prendió una radio y en ese momento estábamos saliendo por los medios nacionales y el país estaba sabiendo lo que nos estaba pasando. De alguna manera eso fue como que entraba todo un montón de gente con nosotros ahí y eso es muy importante. Y de alguna manera ahí no solamente nos cayó la ficha a nosotros, sino que les cayó la ficha a ellos también, a la gente del gobierno, a la gente de las mineras y demás, y creo que están atendiendo con mucho más cuidado lo que son estas protestas sociales. En lo que es el bloqueo de Tinogasta, el bloqueo persiste porque hay una gran resistencia popular, porque todo el pueblo de Tinogasta está en contra del fenómeno Guarrica, del fenómeno Lumbrera, porque después de 15 años de minería en la provincia, minería con extracción de cielo abierto en la provincia, seguimos siendo la provincia más pobre del noroeste. Y de alguna manera hay otra cuestión, que es una cuestión todavía, si se quiere, fundamental. Digamos, si la minera a cielo abierto no fuera tan contaminante como es, a lo mejor tampoco la elegiríamos como opción para nuestro pueblo. Y creo que ahí tiene que centralizar, tiene que centrar la discusión. No importa que se use más cianuro o menos cianuro. No importa si en Andalgalá creció el 800% de los casos de cáncer o que creció el 200%. No es una actividad que nosotros elegimos. No es una actividad que nosotros hayamos propuesto. No forma parte de nuestra vida. Y cuando nos preguntan a nosotros y nos ponen en un brete en el que no deberíamos ponernos, pero nosotros por una cuestión ética lo asumimos, decir, bueno, a ver, ¿cuál es la otra posibilidad de desarrollo que tiene la provincia? Y la otra posibilidad de desarrollo es atender a la gente que ha venido trabajando desde que se fundaron esos pueblos hasta hace 15 años que empezó el fenómeno lumbrera. Eso me parece importantísimo de respetar y de atender que, por ejemplo, Catamarca, Tinogasta tiene una honda tradición vitivinícola, una honda tradición vitícola, agropecuaria, ganadera y demás. Entonces, de alguna manera, existía Catamarca, existía Tinogasta, existía Andalgalá antes de estos 15 años de minería. Bueno, lo único que me resta para decir es agradecerles nuevamente y ver cómo podemos hacer, porque recién me avisan de que, bueno, como les decía, de que estamos con una urgencia y vamos a necesitar el apoyo de todos para ver si podemos resguardar los compañeros que, digamos, en Catamarca es, digamos, todo es todo lo impensado, todo lo que está mal se lleva a cabo, digamos. No importa que corresponda, no importa que estemos en ruta nacional, en ruta provincial, digamos, ahí primero se actúa y después se llenan los oficios en blanco y los firma cualquiera. Esa es más o menos la idea y hoy siento, y porque la verdad que no me toca muchas veces estar lejos, siempre estoy ahí, pero siento que están muy desprotegidos y de alguna manera quiero ver que entre todos podamos llevarles un poco de alivio y que sientan también que están acompañados. Bueno, muchísimas gracias y no me siento más. Gracias. Gracias.